Estimamos hoy apertura en horario de 9 a 5 de la tarde, tanto para peatones como para quienes vienen a esquiar. Telecabina Amancay y Telesilla Diente de Caballo estarán habilitadas para peatones, y para esquiadores tendremos funcionando la Telesilla Cypress, Princesita y la 5 Magic en Play Park. En cuanto al clima, les cuento que en el momento tenemos cielo mayormente nublado, tenemos temperaturas de 4 grados en cumbre y 3 en base, y viento leve a moderado sin grandes variaciones previstas para el día. Y ahora sí, queremos enfocarnos en algo clave. Desde hoy vamos a compartir una por una las 10 normas PIS, reglas simples que nos ayudan a cuidarnos entre todos y disfrutar de la montaña con responsabilidad. Vamos a empezar por la 1, que es prioridad siempre al que va adelante. En la nieve como en la calle, sabemos que el que viene adelante tiene prioridad. Vos, que estás esquiando detrás, tenés que elegir una línea que no ponga en riesgo a quien viene por delante. Aunque creas que tenés más control o más experiencia, es clave respetar este espacio. Es una regla simple, pero súper poderosa. Mirar al otro, anticipar sus movimientos y actuar con respeto. Mañana te contamos la número 2, y como siempre, recuerden moverse solo por las zonas habilitadas y prestar atención a la señalización. Seguimos atentos a las condiciones y cualquier novedad la vamos a estar comunicando en nuestros canales oficiales. Si todavía no la tienen, bajen la app de Catedral, que ahí pueden chequear el estado de medios, pistas y toda la info actualizada directo desde el celu. Nos vemos mañana. Chau. No te pierdas ni un detalle del invierno en la montaña. Catedral Alta Patagonia. Nos vemos en las pistas. Estás escuchando Primera Mañana en Radio 6, 103.1. Gana hasta ahorro en la Anónima. Queso Gouda no alza por 100 gramos, 1.100 pesos. Sirva mate Amanda tradicional por un kilo, 3.150 pesos. Encontrá los productos señalizados en nuestras góndolas. Supermercados La Anónima. En ACH Construcciones ofrecemos viviendas rápidas, seguras y térmicas para toda la Patagonia. Contactanos al 2944-501266 para coordinar tu entrevista, o ingresa en achconstrucciones.com.ar para más información. En la SEB pusimos en marcha el programa de mantenimiento preventivo para mejorar la calidad del servicio eléctrico, reduciendo fallas y optimizando la red. Con trabajos planificados, reforzamos la infraestructura para que tengas un suministro más confiable y seguro. SEB, red confiable, energía segura. ...17 de agosto, Día del Niño, y en Jumbo sorteamos dos motos Honda 0 kilómetro y muchos premios más. Vení a nuestros locales y participá. Jumbo te acompaña toda la vida. Las aberturas en PVC o aluminio para tu obra, Averline la fabrica en Bariloche con perfiles de la más alta calidad, también con vidriería y termopaneles. Ahora con grandes descuentos y salí ganando con los mejores precios y asesoramiento en obra. Onelli y Brown. Consultas al 44-37-895. Todo lo que buscas en kiosco, librería, almacén, sube, carga virtual, multirrubro, La Esquina, de Gallardo y Sarmiento te hace todo más simple. Ahora también pago fácil para pagar todos tus servicios e impuestos. Y agencia Western Union. Precios increíbles. En el outlet de La Técnica, 50% de rebaja en sillas, mesas, colchones y mucho más. Vení que seguro te llevas algo. Onelli 1233. Hacé una parada en el box de Electrosuski. Excelente calidad en lámparas de todo tipo de vehículos. Baterías Arbo y AGM. Baterías de plomo, ácido y litio para autos, camionetas, camiones, motos, embarcaciones, carros de golf. De ciclo profundo para viviendas e instalaciones solares. Electrosuski, 12 de octubre 1587. Palm Diseño. Un nuevo espacio en la ciudad inspirado en conceptos donde el buen diseño y la función se encuentran. En la esquina de Gallardo y Cuadra, Palm Diseño. Un concepto inspirador. ¿Sabías que la banca del vecino es un espacio que tenés en el Consejo Municipal? Puede ser utilizada por todo vecino o habitante que posea residencia en nuestra ciudad en representación propia o de una institución para exponer temáticas o propuestas de interés municipal que estimen pertinentes.